Bendice mi alma, Jehová. Santa Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Digan serafines, santo, santo, y los ancianos digan gloria a Dios, que en el cielo y la tierra se escuche un canto. Que un rey proclame al trino príncipe de paz, y que mi alma por siempre bendiga el nombre de papá. Bendice a Yahvé, bendícele, bendice a mamá mía. Bendice el nombre de Yahvé, bendícele, bendice a mamá mía. Bendice el nombre de de Yahvé, bendice. esta noche quiero presentarle a los guitarristas Ricky Cabrera, el señor Antonio de León, el maestro Huizo Aponte, el maestro David Quiñones en el bajo, Lady Frances Chini en la batería. Quiero agradecer a todos los de la coral.